te vas, también invitarte para ir a bailar. El viernes y el sábado vamos a gozar, al ritmo de la cumbia te divertirás. Si vienes el domingo te vas a enterar, porque una sorpresa yo te quiero dar. El viernes y el sábado vamos a gozar, al ritmo de la cumbia te divertirás. Si vienes el domingo te vas a enterar, porque una sorpresa yo te quiero dar. Con cariño para Carlitos Chávez, que nos mira desde el cielo. ¡Paisaje! Y dice: ven, dulce muchachita, vamos a bailar toda la noche. Te divertirás con el ritmo tropical, que el fin de semana nunca olvidarás. A ver cómo se mueve, con sabor. Ahí va, y con amor. El sábado vamos a gozar, al ritmo de la cumbia te divertirás. Si vienes el domingo te vas a enterar, porque una sorpresa yo te quiero dar. El viernes y el sábado vamos a gozar, al ritmo de la cumbia te divertirás. Si vienes el domingo te vas a enterar, porque una sorpresa yo te quiero dar. Hey, hey, hey. Y un saludo para los DJs que hacen posible que escuchen nuestra música. Chita, vamos a bailar toda la noche. Te divertirás con el ritmo tropical, que fin de semana nunca olvidarás. Y de la buena.